Vienes a continuar la historia. Eso es tonto. Bueno, si no puedes hacerlo. Y a la noche siguiente, el fantasma regresó a la cabaña y dijo a las campistas: ninguna de ustedes en verdad cree en mí. Les probaré mis poderes. A la mañana siguiente, cuando ellas despertaron, sus tratamientos de ortodoncia habían enchuecado sus bellos ojos. Te advierto a ti, quien quiera que seas, que si no encuentras dentro de ti mismo aquello que buscas, no podrás hallarlo afuera jamás. ¿Cómo podrías conocer las excelencias de las otras casas si no conoces la de la tuya propia? En ti se encuentra el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. No me gusta. Porque no soy mal. No me venda. Porque ahora no hay que comprar. La verdad no puede ser transmitida en el discurso. Ayúdate, que yo te ayudaré. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo soy bien juguete, Marta. Le vendé la vitrina. Ahorita, antes de echarle la crema, empecé a sacarte un poquito con la lengua, un suavecito. Ahorita caiga por un minuto de cuchillo rico hasta llegar a tu salido donde otra vez te lo vivo y la mano. Y ahí ya abro fuego furiosa. Con 30 pesos de buscadores y todo. Ya me comí todo lo que tenía que comer. Ya de ahí fue la otra persona. Después de que incursionaste, ¿fuiste a Botopelado a la cocina a buscar un café? Sí. Ya, no, es típica. Pero tú aquí no. No aquí. No. Somos diferentes. No, porque es que voy por algo, ¿no? Yo quiero morir por droga, mi futuro. La porquería no va a guardarme a la vez. Tell me what we've lost everything. We're free to do anything. Cuando el mundo es un verdadero genio, pueden identificarse lo que es este genio. Todos los niños se conjuran contra él. He desarrollado una nueva filosofía. Ahora solo le temo al presente día. Y eso me espanta. Yo no creo que sea posible que una persona pierda todo el tiempo. El que persevera alcanza. Un día ganará, como cualquier ser humano. Sigue insistiendo, Carlito. Frinky, llegó el momento de conquistar el mundo. Con nuestro acceso a las instalaciones militares, invadiremos las frecuencias de cada estación de radio. Tengo miedo, cerebro. La exposición a esa música ablandará los cerebros. Y toda la humanidad será nuestra esclava, nuestra esclava, nuestra esclava. Os lo advierto. Os aguarda un futuro muy negro. Quedaréis extinguidos al igual que mi tribu. No podréis evitarlo. Y tú seguirás contemplando. cómo te mataré, pueblo. El futuro no es ahí. No hay destino, solo existe lo que hacemos. Siempre las dos en turno, nosotros somos los vagos, los que no hacemos nada. Hay mucha gente que consume marihuana y no anda haciendo cagada igual que el resto. Viene lógico eso. Exactamente no lo sé porque soy juguera. Pero no se mata una vez. Que el ácido es la libertad. Una cosa que te permite relacionar un pensamiento con otro con gran libertad. Por eso el rock ácido es una cosa que puedes hacer. Un viaje musical y seguir con facilidad hacia otro viaje. El gobierno penaliza, entonces deja todo el negocio a la mafia. Y la mafia está en todos los gobiernos. Es decir que la pepsicola se muerde la cola. La droga es el dinero negro del gobierno. El menú incluye un gustoso guiso, vinos de California y cocaína. El árbol de la coca no es una droga, es la cocaína la droga. La amapola, la flor, no es una droga, es lo que hace el ser humano con eso y que lo convierte en opio en una droga. Como también la marihuana va a ser una droga, no, es una planta. La sanación de la nación. Ella crece, da sus frutos y uno hace uso de esos frutos. No hay un loco si murciélago, si murciélago. ¡Loco, estaba tirando el agua! Cerebro, ¿qué haremos mañana por la noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Y yo les recomiendo que sigan en la búsqueda porque es muy interesante por cosas que son contrapuestas, pero complementarias a la vez y conviven dentro de una misma conjunto. Qué bueno que lo digas. Gracias por soportarme. Cuando yo estaba muy triste, que siempre estaba ahí mirándome para arriba. Te preocupaste de mí, tú estás como un hermano para mí realmente. Un gran amigo. Te quiero mucho, nunca te voy a olvidar. Te lo dije a un amigo que te quiere mucho. Piensa que cuando me echas de menos, en realidad no me echas de menos, sino que te echas de menos a ti misma, conmigo, haciéndote compañía. Porque cuando yo te echo de menos, en realidad, me echo de menos a mí mismo a tu lado. True love. Egoistic love. Por eso envejecemos. Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de... Amigos, háganlo.